Muy buen día a todos los radioescuchas. Estamos a punto de comenzar una entrevista con un artista emergente del Distrito Federal, Rosibel López. Los invitamos a seguir cada minuto de esta propuesta que la compañera tiene para nosotros. ¿Quién es Rosibel López? ¿Nos podrías hablar acerca de ti, acerca de cómo ves toda esta perspectiva del mundo? ¿Quién es? Hola, yo nací en el Distrito Federal, me vine a radicar aquí. Estudié en el Centro Morense para las Artes. Hice una especialidad en gestión cultural, un diplomado en cultura y negocios y también algo de diseño web. Yo pues me considero artista. Es difícil ser un artista en esta época, pero trato de serlo. Y primero para hacerlo pues te tienes que considerar. Bueno, pues antes de entrar a la carrera de artes visuales, estuve en la licenciatura de letras allá en la UEM, pero me salí por una huelga muy larga que hubo y también así me empecé a dar cuenta que yo lo que necesitaba era ser más creativa más que estar leyendo, que sí me gusta la lectura pero me gusta crear. Entonces yo ya antes había entrado a un taller de fotografía en el SEMA y pues eso me permitió ser más creativa, crear proyectos. Y pues tampoco así, o sea, trato de redactar bien, pero tampoco se me da tanto como un escritor. Entonces dije, bueno, no, esta no es mi carrera y por eso me decidí por el arte. Rosibel, desde tu perspectiva, desde lo que has estudiado en artes, desde esta trayectoria y experiencia, ¿cómo se crea una obra de arte y qué es una obra de arte? El arte tiene que ser honesto porque últimamente pues vivimos en lo que es la decadencia del arte o la muerte del arte, donde ha perdido significado, simbolismo por estar tan envuelto en la venta, en la mercadotecnia. Entonces tiene que ser primero que nada honesto y el arte debe de ser, yo pienso, un poco conceptual, pero también tiene que ser algo muy sensible, algo que de verdad nazca de ti, de tu persona, de tu existencia, algo que tú estés viviendo, que de verdad lo tengas que expresar. Porque cuando es solamente conceptual, algo así, un ejercicio puramente intelectual, se pierde de vista los sentimientos. Entonces yo creo que el arte tiene que recuperar eso y el arte tiene que ser una crítica a la sociedad. Una obra de arte pues nace de observar la sociedad y decir qué es lo que la sociedad está fallando, qué es lo que yo puedo hacerla reaccionar. Y también de decir, bueno, yo estoy viviendo esto y a lo mejor otra persona está viviendo lo mismo, entonces quiero que se identifique conmigo, quiero que la persona que está viendo mi obra piense y sienta. Sí, esto supongo que tiene que ver un poco con la estética, o es decir, en el arte sí hay como ciertos parámetros que nos han impuesto incluso desde el punto de vista filosófico, ¿no? Ciertos parámetros para decidir qué es arte y qué no es arte. En ese sentido, ¿tú coincides con eso? Porque si bien es cierto que para la filosofía nadie nace con un don para hacer arte o cualquier actividad, sino que es a través de un esfuerzo y una disciplina. Y ahorita tú mencionas algo como no precisamente que sea diferente a lo que marca la filosofía, pero sí como algo adicional, ¿no? Dices esta parte de la sensibilidad que también tiene que ver con la estética. Entonces, ¿todos podemos hacer arte? ¿Tenemos que estar disciplinados necesariamente en lo que vamos a hacer o en lo que podemos proyectar como arte? ¿O sí para ti se pueden hacer siendo artista? Yo pienso que toda la persona que quiera ser artista y se comprometa con su deseo puede ser artista, generando, como tú dices, la disciplina. Claro que hay personas que nacen siendo mucho más talentosas que otras y que tienen el talento innato, no sé, como Mozart, y bueno, o sea, que ya de genética yo pienso que sí lo tienen. De hecho, pues dicen las mujeres que tenemos más sensibilidad para apreciar una obra de arte, que en nuestro cerebro hay más conexiones de ambos hemisferios que del hombre. Entonces sí creo que hay personas que nacen con más sensibilidad, pero eso no significa que alguien que no haya nacido con esa sensibilidad no pueda ser artista estudiando y disciplinándose, no lo pueda lograr. Sobre todo en este contexto, ¿cuál es la propuesta que ofrece Rosibel López? Es encontrar hilos desde el recorrido que hacía de la escuela a mi casa es así como un poco existencial, ¿no? Porque es en el momento que estaba haciendo eso, lo que me pasaba realmente diario. Y visualmente, para seguir como que las reglas de los patacientíficos, la foto no tiene que estar muy estudiada, enfocada, como, así que no tiene que tener mucho esfuerzo. Porque entonces si ya tiene mucho esfuerzo, se contradijera con lo que es el concepto del proyecto. Porque el proyecto está diciendo hacer un proyecto intelectual, pero con poco ejercicio, o sea, no forzado. Porque el esfuerzo sería el tripaleo, ¿no? El trabajo. Y el ocio es una reflexión intelectual, una actividad que te genera alguna ganancia, pero de forma recreativa. Entonces, por eso es que visualmente no tiene que estar tan compuesta la imagen. Rocibel, a mí me llama la atención tu proyecto porque hablas del ocio, ¿no? Haces como un comparativo o una contraposición. El ocio, tú dices que a partir de los griegos es el tiempo dedicado a la búsqueda de verdades absolutas, ¿no? Muy diferente a lo que mencionabas ahorita del tripaleo, ¿no? Que significa trabajo. Entonces, no necesitas hacer tu fotografía o tu arte con... No sé si sea la palabra dedicación, porque más bien me parece que sería una dedicación y hay un esfuerzo. Y también en tu trabajo dices que aunque ya al estar haciendo el arte, estás haciendo un esfuerzo en sí mismo y por lo tanto deja de ser una obra a partir del ocio. Y eso es muy interesante, porque entonces sería como contraponer en algún sentido que el ocio no necesariamente tiene que ser algo que no valga la pena, sino al contrario, ¿no? El ocio desde el punto de vista en el arte sí implica un esfuerzo y sí implica una dedicación. Bueno, yo me refería a una pintura, una escultura, esa realmente que necesitan mayor esfuerzo que pues poner los hilos y nada más tomar la foto, o una fotografía del paisaje o fotografía de publicidad donde tienes que tener muchísimo cuidado con la iluminación y es una producción de mínimo 2 horas, pues o sea, esto realmente fue algo muy sencillo de crear. Entonces más bien ese es un trabajo ocioso pero intelectual. Y pues sí, lo que más interesa en esto no es tanto como que si había muchos hilos de plástico o había muchos hilos de textil, sino lo más importante de esto es recuperar esta noción de esta cultura griega del ocio, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo estamos tan influenciados por Estados Unidos de que es una cultura de la acción, de comprar, de trabajar, de crear logros, de crear éxitos, pero de poca meditación o reflexión realmente, ¿no? Entonces, bueno, a una persona que se dedique a pensar todo el santo día, pues lo ven como alguien flojo. Pero pues lo malo de esta forma de vivir que tenemos, luego genera muchos vicios, ¿no? Porque al fin y al cabo, las personas nacemos con una parte de ociosidad y con una parte de acción. O sea, no nos podemos pasar todo el tiempo ociosos como los franceses tomando café todo el santo día y pensando cosas. Pero tampoco creo que se trata de la acción, de la acción, de la acción y sin siquiera pensar las consecuencias. Entonces es como que se necesitan de las dos, porque si no, siempre va a haber ocio y no va a ser un ocio bien enfocado, es cuando la gente o la sociedad cae en vicios. Y en ese sentido, la patafísica, también tú lo dices en tu proyecto, que lo que hace es potencializar el ocio, ¿no? A partir de algo que vire a un esfuerzo intelectual. Sí, la pataciencia se une al arte con la ciencia para no lograr en sí algo útil. Rocibel, a mí me llama la atención de esta nueva corriente de la patafísica que paralelamente a lo científico rompe con paradigmas, es decir, me da la impresión que rompe paradigmas en cuanto a lo teórico. Sistemáticamente hablando desde el punto de vista filosófico, sí hay como ciertos métodos, ¿no? O hay una rigurosidad para que algo se considere arte o no. Y en ese sentido irrumpe la patafísica diciendo que no es así, ¿no? No necesitas esta parte de 100% investigación. Sí puedes generar así como que toda la investigación empírica, pero que no llegue a una conclusión, sino que se quede en el aire. Lo que rompe paradigmas es de que siempre la ciencia estuvo peleada con el arte hasta que la pataciencia los unió, ¿no? En función de la propuesta que nos ofreces con tu obra, ¿cómo entra el sentido crítico con esta cosmovisión patacientífica? Ser más ociosos, de que hagamos un estudio de los consumos y que cualquiera lo puede hacer y que haciéndolo a lo mejor realmente encuentra un hallazgo muy bueno. Eso como que sería un poco mi propuesta, y también así de que utilicemos el ocio, que no pensemos que solamente trabajar y trabajar y trabajar y nunca leer y nunca apreciar una obra de arte, que no nos va a dar nada bueno, ¿no? O sea, yo pienso que realmente esos son los momentos que van a valer la pena en la vida, aunque no tengamos un fin monetario, pero no todo en la vida tiene que ser dinero siempre. Cuéntanos, Rocibel, ¿cómo vas con este proyecto? Dices que dentro de tu objetivo general es hacer cadenas de hilo para diagnosticar una manera precisa y crítica y la rutina de consumir textiles de las personas que viven en las casas que se sitúan en tu recorrido diario de tu escuela a tu casa, y también con el propósito de saber si su porcentaje de insumo de hilos de textil es mayor a la de hilos de plástico. Ahorita nos vas a contar de este proyecto en sí, pero la pregunta es la siguiente: ¿ya lo estás haciendo? ¿Cómo vas? ¿Qué pretendes? Platícanos un poco más de tu práctica en el arte. Pues este proyecto ya lo hice, ya lo tengo finalizado, y pues de hecho hubo más porcentaje de hilos de textil que de plástico. Creo que eran como 4 o 5 hilos de plástico que encontré, y de hilos era más cantidad, ¿no? Hice una cadena más o menos larguita, y pues sí, ya le tomé fotos con los de plástico, hice un video para que la gente los cuente. Entonces esos fueron mis resultados. Más sin embargo, aunque esos hayan sido los resultados, pues no te puedo asegurar 100% que nada más están utilizando más hilos de textil que de plástico, porque para esto yo tendría que entrar a su casa y contar cada hilo que ellos tengan, ¿no? Pero de los que tiran en la calle, pues sí fueron más de hilo que de plástico. Rocibel, entonces podríamos concluir que a partir de tu obra y a partir de los hilos que has contado, sí hay un resultado final. Es decir, sí especificaste que hay más consumo de hilos textiles que plásticos. Por supuesto, esto se limita nada más a tu obra, ¿no? Como tú bien dices, estadísticamente hablando, pues no se podría como determinar si es así, ¿no? Una realidad. Sin embargo, a partir de ello, sí podríamos ver un resultado, que también ahí, paradójicamente, lo que dice la patafísica, que no, o el ocio más bien, que no ve resultados, en una cierta forma sí los hay, ¿no? Teóricos, no en la acción. Sí puedes tener así un resultado, pero pues no es un resultado que se va a apreciar por el mundo científico, más sin embargo, pues es un resultado que enriqueció mi obra. Y sobre todo lo que a mí me enriqueció este proyecto como artista fue el no tomarse tan formal el arte, que si no está así súper fino y recatado, no puede ser arte. Y también desde el punto de vista del ocio, yo inicié otro proyecto. O sea, como artista me dio más idea para iniciar otras cosas. Entonces, obviamente sí tuve varias ganancias, tuve un porcentaje que puede ser pues subjetivo, y que le dio otro resultado a mi obra, y tuve el resultado de las fotografías de los hilos y el videoarte. Entonces esas fueron mis ganancias como artista y como obra. Antes de finalizar esta entrevista, yo quisiera preguntarte, ¿hay alguna de tus obras con la que te identifiques más? O sea, ¿hay alguna obra que tenga demasiada esencia tuya, de la cual tú puedas, o se puede expresar parte de tu experiencia también y de tu de tu facultad para poder ser creativa en cuestiones más disciplinarias en lo que a la cultura respecta? Por ejemplo, antes empecé a hacer así proyectos muy conceptuales, como este de la pataciencia, donde no estaban incluidos mucho como que mis vivencias y mis emociones. Y conforme yo fui creciendo como artista y teniendo experiencia como persona, me fui dando cuenta que no nada más el arte, como repito, se tiene que quedar solamente en la conceptualización. Entonces sí, yo me siento muy identificada con otros proyectos que he hecho. Por ejemplo, me dio pies a incursionar mucho en el ocio. Y entonces a partir de ese también yo generé uno que se llama Cárcel, Claustrofobia por las calles en Cuernavaca. Y de hecho fue mi tesis para titularme. Y era pues básicamente ver la ciudad como cárcel y por qué la ciudad me sofocaba. Y que yo me imagino que a muchas personas les llega a sofocar también la cárcel. También otro proyecto, un cuadro de óleo de autorretrato. Tendrían que verlo, pero expresa mucho mi sentir a partir de la muerte de un familiar muy cercano. En ese autorretrato, yo al ver a esa persona muerta, yo quise pintarme como viva, pero con un aspecto muerto, lúgubre. Entonces yo pienso que eso se conecta mucho hacia una persona que haya perdido algún familiar querido y haya sentido ese duelo. Entonces esos son como que los proyectos en los que yo más me identifico a un nivel como de esencia, como existencial de mi persona, de mi sentir. Rocibel, pues te damos las gracias infinitas porque nos hayas dado este espacio, porque nos enriqueces de alguna manera esta parte fundamental que es el arte, ¿no? Que conocer un poquito más del arte, todo esto del ocio, la patafísica, todo esto que para muchos es algo normal, pero para otros tanto puede ser algo nuevo. Nos despedimos de este espacio, Helios, gracias, y gracias, Rocibel. Muchas gracias.